Hola, muy buenas noches. Estamos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la operación técnica en la AM690, nuestro compañero Martín Valenzuela, y en la retaguardia, Adrián Buena Hora. Muy bien. Hoy vamos a tener una charla con Cristian Fontana. Cristian Fontana es delegado del gremio de APA, trabaja en aerolíneas. Hemos seguido este tema con él ya en programas anteriores. Él fue despedido por la gestión de Recalde, presidente de Aerolíneas Argentina. Fue despedido por hacer actividad sindical. O sea, su despido fue bastante especial, porque a Mariano Recalde le molesta que sus trabajadores hagan campaña sindical o que activen para determinadas cuestiones, como en este caso fue un paro que había convocado la CTA de Micheli. Y están entre idas y vueltas en la justicia con recursos de amparo. Y Cristian, bueno, en algún momento cuando podamos conversar con él, nos contará cómo está su situación laboral, qué posibilidades hay de su reincorporación o no, y qué está haciendo el gobierno. Pero bueno, como ya lo habíamos también comentado en su momento, esta es la demostración de que este gobierno nacional y popular también despide a trabajadores cuando defienden sus derechos. Y vamos a conversar también un poco sobre alguna actividad gremial y sobre temas relacionados con nuestra ciudad, alguna problemática que tenemos por allí, bueno, calles, señalamientos luminosos, semáforos que no funcionan, un poco de todo, porque la realidad vemos que Buenos Aires no funciona como tendría que funcionar, y bueno, trataremos de dar un poco de difusión cuáles son estos problemas. Bueno, vamos a ir dando comienzo al programa. Adrián, hacemos una pausita y volvemos. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfruta de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires hay trabajadores que se están movilizando reclamando al gobierno de la ciudad una serie de, digamos, de derechos que consideran que deben de tener los trabajadores en esta situación, y para eso estamos comunicados con Sandra Vila. Ella es representante del MTL Rebelde y nos va a contar, bueno, hicieron una movilización hace unos días y qué es lo que están reclamando, qué tipo de trabajadores son los que están en este momento movilizándose en el gobierno de la ciudad y cuáles son sus reclamos. ¿Qué tal? Luis Angiot te saluda. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Te comento, bueno, nosotros somos trabajadores que trabajamos para la UGIS, que es la Unidad de Gestión de Inclusión Social que depende del Ministerio de Desarrollo Económico. Somos trabajadores que hacemos todo lo que sea limpiezas en espacios públicos. Lo que venimos reclamando desde noviembre del año pasado es unas paritarias donde poder, digamos, cortar un poco esta precarización que venimos teniendo, porque no tenemos obra social, somos monotributistas sectores, no nos entregan la ropa de trabajo adecuada, y bueno, y esencialmente un aumento de salario, porque en todo el año pasado no tuvimos aumento de salario. ¿Cuál es el pago, si le podemos decir salario, a lo que ustedes están percibiendo? Los pagos son hay distintas formas de pagos en función de que hay distinta cantidad de horas. Ajá. Con lo cual, y cada cooperativa maneja eso en forma individual, digamos. Sí. Los salarios no son mayores de 2.700 pesos. O sea, sí. Por 6 horas de trabajo, de lunes a viernes, en espacios públicos, ¿no? Digamos, limpiando plazas, desmalezando todo lo que sea en espacios públicos, como en la zona de Lugano, el Indoamericano, el Parque Roca, que se hace con machete, ni siquiera tenemos sí. máquinas para poder cortar, digamos, ¿no? Sí, discúlpame, yo a veces veo a estos compañeros en el centro de la ciudad despegando lo que pegan otros en las cabinas telefónicas y en las paredes y en las columnas, ¿no? Sí, ese sí, es el trabajo de estos compañeros. Exactamente, estas cooperativas, digamos, el gobierno nos digamos, despegar los carteles de la vía pública, hay otros grupos que hacen barrido de las calles y el desmalezado, hay otras cooperativas que inclusive tienen el mantenimiento de las plazas. El tema es que planteamos el tema de la precarización porque, digamos, no solo por lo que te decía antes, sino porque, digamos, el Estado no se hace cargo absolutamente de nada. Digamos, nos paga, nos obliga a cooperativizarnos para que los compañeros tengan el monotributo y una obra social que nunca podés conseguirla porque las obras sociales no te aceptan o te aceptan con demasiados requisitos que no podemos cumplir y nada, eso. Y bueno, y ustedes se han, digamos que yo quiero hacer mención que hay, como vos decís, distintas cooperativas, organizaciones. Está el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento Territorial de Liberación Rebelde, la Federación de Organizaciones de Base, el Movimiento de Resistencia Popular, Sindicato de Trabajadores de Industria de la Construcción y Afines, Asociación Gremial Cooperativa Autogestionada y Precarizado, decime si me equivoco o me falta alguno, pero... Faltaría la MTD Aníbal Verón. Ajá, y la MTD Aníbal Verón. Y ustedes estuvieron allí el viernes pasado, creo, o el jueves estuvieron movilizándose. El jueves 24 movilizamos porque, digamos, lo que el gobierno viene haciendo desde noviembre, que le venimos pidiendo reuniones, hemos tenido varias reuniones con el jefe de... tuvimos una reunión con el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico, que nos prometió para fines de diciembre tenernos una respuesta respecto al aumento. Además nos dijo, no va a ser el 10% del INDEC, el 10,4% va a ser más, y bueno, nosotros pedíamos un 30 y un 40, nos dijo, tanto no va a ser, y desde ese momento no tuvimos ninguna novedad más. La última reunión que tuvimos no nos atiende más él, manda funcionarios de segunda, asesores, que aunque te digan que es como si estuvieras con él, ellos no tienen la capacidad de gestión que tiene Pérez Rivas, que es este jefe de gabinete, para darnos una respuesta, pero nos proponen un 10% de aumento, y considerando que le estamos pidiendo un aumento que sería retroactivo el año pasado, un 10% no cubre las necesidades ni siquiera del aumento de transporte que hubo en la ciudad. Seguro, sí, sí, tampoco lo cubre el sueldo básico, si lo podemos hablar. No hablemos ni de la canasta familiar, ni de nada, no cubre nada un 10%, pero lo que pasa es que no nos dan respuesta tampoco. ¿Y cuál es el...? Vamos a seguir conversando. Seguro. Y mientras tanto, todos estos compañeros que están nucleados en estas cooperativas, ¿siguen haciendo estas tareas? Sí, por el momento seguimos haciendo las tareas. Ajá. Seguimos cumpliendo las tareas. Y te pregunto, estas tareas que le da el gobierno de la ciudad, ¿tienen plazo determinado? O sea, vos me decís que pagan como monotributo y a través de sus cooperativas. El gobierno los contrata por periodos de tiempo y tiene la facultad de decir mañana les sacamos esta tarea y no cobran más, o no le damos más esa tarea, o hay una continuidad en el tiempo. Mira, continuidad en el tiempo se supone que sí, porque firmamos ahora podemos firmar, hemos firmado un convenio, se firman convenios. Ajá. En una época se firmaban por menos tiempo, ahora hemos logrado firmarlo por un año, por el año 2013. Lo que pasa es que termina el 2013 y no sabes qué va a pasar. Seguro. Inclusive en una de las tantas reuniones con estos asesores, cuando nos ofrecen este 10%, que es casi un insulto, digamos, o es un insulto, una de las cosas que nos garantiza es la continuidad, cuando nunca había estado en la mesa de discusión el tema de la continuidad de los convenios. Seguro. Se apretan, claro, por todos lados, ¿no? Digamos, te amenazan sutilmente, si lo querés, con no renovarte los convenios. Claro, y esto depende de qué secretaría o de qué ministerio del gobierno de la ciudad. En el Ministerio de Desarrollo Económico. Ajá, que está a cargo de... Me mataste. Bárbaro, no importa, ya lo vamos a buscar. Pero... No, está bien, no hay problema. Digamos, nosotros el contacto directo lo tenemos con la UGI, por eso. Claro, en realidad de última instancia es el gobierno, es Macri y compañía que está haciendo esto. Me interesaría, bueno, plantear un poco cómo ven ustedes esto para futuro y si ustedes tienen un plan de acción y cómo van a seguir actuando para que, bueno, tengan respuesta, porque evidentemente hay un montón de cuestiones en el gobierno de la ciudad, de políticas sociales y demás, donde vemos todos los días que distintos sectores están reclamando porque no dan respuesta, ¿no? Entonces, en el marco de ustedes, ¿cómo ven esto, no? Sí, lo que vemos, bueno, justamente esto, digamos, el ninguneo, si lo querés de alguna manera, de por parte del gobierno, o sea, los sectores más vulnerables, porque llegado el caso, trabajar en estas condiciones es de alta vulnerabilidad y que no nos dan ningún tipo de respuesta o las respuestas que te dan parecen que te están tomando el pelo. Nosotros lo que nos hemos planteado es, bueno, el jueves iniciamos un plan de lucha que iremos viendo de acuerdo a cómo vuelven las respuestas. Hasta ahora no hemos tenido ninguna. Estamos esperando que mañana nos llame una funcionaria a ver si nos dan una entrevista nuevamente. Lo que pasa es que las entrevistas son eso, ¿viste? Tenemos esto y seguimos charlando más adelante. Así que, bueno, continuaremos luchando por lo que consideramos que nos corresponde. Yo te hago una pregunta, quizá porque son varios los sectores y las cooperativas no lo tengas, pero más o menos, ¿cuántos compañeros, cuántas personas estarían involucrados en estos planes? Y yo te diría que más de 2.000 personas. Es mucho. Y son todos... Digamos, solo de estas cooperativas, porque después a lo mejor hay otras que yo desconozco, ¿no? Claro, pero bueno, de todas las que ustedes están organizándose colectivamente para pelear esto, y todos son cooperativas y compañeros de cooperativas que trabajan y viven en Buenos Aires, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en general la mayoría viven y trabaja acá en la Ciudad de Buenos son Aires. Son todos que son de la Ciudad de Buenos Aires que viven. Trabajar no me cabe ninguna duda porque los veo cotidianamente en la calle, que están acá en Buenos Aires, los veo. Y la verdad, cuando los veo... trabajar a veces allí, yo los veo quizás por el macrocentro, por el microcentro, trabajan en unas condiciones bastante precarias, porque esto que yo te comentaba que los veía sacar en los afiches, los papeles de las cabinas telefónicas, pero no tienen más que una espátula y un rociador de agua, sí, para aflojar el papel, nada más, y un escobillón para barrer lo que sacaron, nada más. Sí, algunos. Bueno, esta es una de las partes de lo que le pedíamos en la paritaria, ¿no? Herramientas y ropa de trabajo acorde a los trabajos que realizamos. Seguro. Sí, no he visto trabajos, vamos a decir, en condiciones, no sé si peores, pero de otro tipo, como vos me comentás, de esmalezar con una hacha. Con machete. Con un machete. Es bastante precario y rudimentario, ¿no? Sí. Y además, creo que hasta desde el propio punto de vista de imagen para lo que es la ciudad y lo que trabaja la ciudad y cómo se posicionan para la gestión, como hablan ellos, deja bastante que desear, me parece, ¿no? No por la tarea que hacen los compañeros, sino las condiciones que la hacen. No, no, las condiciones son, bueno, totalmente de precariedad y, viste, insalubres, te diría, pues, digamos, no hay condiciones para trabajar bien, ¿no? De acuerdo. Bueno, Sandra, lo que queríamos era tratar de traer un poco aquí algo que en realidad en los medios de comunicación más o menos masivos, como se le dice, tanto de un lado o del otro, ¿no? Porque hoy estamos acostumbrados a escuchar los medios de una corpo o de la otra corpo, sí. Pero esto no sale en ninguno de los dos. No. No se conoce. No existimos. Exacto, están invisibilizados. Y nuestra tarea, por lo menos de nuestro programa y de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, es justamente dar a conocer lo que pasa allí en la ciudad y en otros lugares que otros medios no lo sacan, y además, bueno, hacer tomar conciencia a todas esas personas como yo, como un ciudadano común que camino por Buenos Aires, que ve lo que les pasa a ustedes y lo que hacen, bueno, que otros que nos están escuchando sepan que esos compañeros, esos trabajadores que están allí haciendo eso, tienen esa problemática y que están peleando para salir de eso, ¿no? Sí, bueno. Bueno, te agradezco mucho por darnos un lugarcito. No, al contrario, nosotros estamos justamente para esto. Somos medios que, como mi programa, el nombre es Otras Voces, con otras propuestas. Queremos darle voz a los que no tienen la voz en otros lugares, y además que también tengan la posibilidad de poder dar las propuestas que realmente ustedes creen que son las necesarias y que son un derecho. Sí, ¿no? Exactamente, derechos de trabajador, sí, que no se cumplen, digamos. Perfecto. Que tiene que ver con todo lo que es la flexibilización más en general, digamos, ¿no? Pero que sí, que en nuestro caso es bastante importante. Exactamente. De precarización. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Sandra, representante del MTL Rebelde, y seguiremos al tanto de cómo viene marchando esto a favor de todos los compañeros que están luchando, ¿eh? Muchas gracias. Buenas tardes. No, gracias a vos. Chau, chau. Yeah. Amor mutante, amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre. Y siempre tengo que esperar paciente el pedazo que me toca de ti. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol. Mi boca en llamas torturada, te desnudas angelada, luego te vas. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel de miel. Vuelve a mí, tu boca duele. Vuelvo a caer en tus pechos, en tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, queríamos comentarles algo que entiendo es muy importante y es interesante para compartir con ustedes, pero no solo para compartir, sino para participar. El próximo jueves 31 de enero a las 17 horas va a haber un festival solidario por Pepino Fernández y la lucha de la UTD Mosconi en Salta. ¿Quién es Pepino Fernández? José Pepino Fernández es el referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, allí en la provincia de Salta. Es un ícono de los orígenes de los movimientos sociales, al calor de la lucha en los años 90 contra la desocupación, la pobreza, la descomposición social, la contaminación de medio ambiente y del agua, las secuelas que dejó la privatización de YPF y las políticas de explotación, saqueo y destrucción sin precedentes de los bienes comunes que brinda la naturaleza en el norte argentino, y principalmente el gas y el petróleo, y está peleando una nueva y desigual batalla, esta vez por su salud. Como consecuencia de esa altísima contaminación del agua, él es uno de los tantos afectados en la zona por una agresiva diabetes que está consumiendo sus extremidades. Casi no tiene circulación sanguínea en ambas piernas y está forzado a usar una silla de ruedas durante un largo periodo. Ante esto, hay diferentes movimientos sociales y organizaciones que se proponen realizar en Buenos Aires un festival de música en solidaridad y en reconocimiento a la lucha que Pepino y la UTD de Mosconi llevaron adelante durante esa etapa. Este festival se va a hacer aquí en Buenos Aires, a metros del Puente Porredón, en Herrera y Osvaldo Cruz, en el barrio de Barracas de la capital federal. Hay un bono a contribución de 20 pesos y va a tocar Arbolito, La Perra que los Parió, Brancaleone, La Demora. Y este festival lo organiza el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, la COB La Brecha, Fogoneros, el MULCS, el Frente Popular Darío Santillán, la CTA de Capital, Pañuelos en Rebeldía, Proyecto Sur, el MTE, la CTEP Antena Negra, el MTD Aníbal Verón, Plataforma 2012 y el Movimiento Popular La Dignidad. Están todos invitados, es el jueves 31 a las 17 horas, no se suspende por lluvia, y entiendo que es algo donde, bueno, todos quienes alguna vez supimos de la lucha que llevaron adelante los compañeros de ahí de General Mosconi en Salta contra la privatización de YPF en la década del Menemato y todas las consecuencias que sufrieron al desaparecer allí lo que era esa planta de producción que le daba vida a esa localidad, creo que tenemos que estar allí. Por el Facebook pueden entrar en Campana de Apoyo a Pepino Fernández, ¿sí? Facebook, Campana de Apoyo a Pepino Fernández, todo junto, y por el Twitter, arroba todos por Pepino. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y habíamos comentado al inicio del programa algunas de estas cuestiones que se dan cotidianamente en nuestra ciudad de Buenos Aires cuando vamos caminando y vemos algunas cosas que nos parecen un poco extrañas, como por ejemplo, ¿qué pasa en la avenida Córdoba, en la avenida Rivadavia, en la avenida Avellaneda? Están repavimentando esas avenidas que si uno las mira y el que transita en auto cotidianamente va a ver que en realidad no necesitan un asfalto, un recapado, un repavimentado total. Además, lo que esto significa para la circulación de vehículos, trastornos, se cortan carriles, problemas donde, digo, no puede haber una capacidad de inteligencia para que quienes están haciendo esa tarea, para quienes la supervisan, ya no digamos los contratistas que hacen el trabajo, pero quienes lo supervisan, los inspectores de obra del gobierno de la ciudad en ese tema, no pueden hacer que coordinen con la metropolitana, con la policía federal, para que como mínimo dos cuadras antes anuncien a los conductores de autos que hay un desvío, que hay una calzada que está reducida, porque si no, es lo que pasa, se produce un cuello de botella donde uno llega en el momento donde está reducida la calzada porque están haciendo tareas y hay que desviar para hacer una cuadra, hay que hacer seis porque hay que retomar, volver, y a veces hay que tomar una cuadra que no es mano, entonces volver a buscar una mano. Digo, tan difícil es. El gobierno de Macri se jacta, entre comillas, por lo menos se jacta, lo dice, de ser un gobierno que gestiona, que quiere gestionar, que quiere pocas palabras y hechos, hechos para los habitantes de la ciudad y darles calidad de vida, supuestamente, y los escuchamos todos los días, a Macri, a Santilli, a tantos otros funcionarios como Rodríguez Larreta y demás. Ahora, en los hechos cotidianos, uno se encuentra con que viaja por Buenos Aires y anda por Buenos Aires y se encuentra con tropiezos permanentemente. El del pavimento no se entiende. Hay calles en Buenos Aires que parecería que pasaron los bombarderos de Estados Unidos en Afganistán. Más o menos así. Están destruidas las calles. Destruidas. Ahora, repavimentan calles como Córdoba, a la altura de la Facultad de Medicina, que estaban bien, y están quitándole 2 y 3 carriles con el caos que eso significa vehicular cuando no hace falta. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la historia para que se haga así? ¿Cuál es la historia para que las calles de barrio donde hay un pavimento que está destruido no se arregle? Pregunta. La basura también es otro tema. Tenemos esos contenedores famosos que nos han puesto allí, donde lo único que hacen es entorpecer el estacionamiento en los pocos lugares libres que hay para estacionar en Buenos Aires. Con unos contenedores móviles que van y vienen porque los corren a cada rato, y donde el que va a estacionar se encuentra con que en un momento está en un lado, en un momento está en el otro, o cuando está estacionado lo corren, entonces le golpean el paragolpe porque van y vienen, rebalsan de basura porque es un contenedor donde tiene una capacidad limitada de volumen, pero todo el mundo va y tira ahí, y si no tira a la esquina, y después no pasa nadie a recogerlo. ¿Lo vieron en la ciudad de Buenos Aires? ¿Lo vieron en los distintos barrios? Es terrible, es terrible. Vamos con otro tema, los semáforos. Semáforos que no funcionan, semáforos que no están sincronizados. Uno viene por la avenida Forez, más allá de Chacarita, y hace un tiempo estaban sincronizados. Ya hace un mes por lo menos no están. Entonces uno tiene que ir, frenar, volver, frenar. Digo, tan difícil es sincronizar un carril con unos semáforos. Y digo Forez, como puedo decir Juan B. Justo. Juan B. Justo hicieron el Metrobús. Rodríguez Larreta puede decir que ahora con el Metrobús, quien va en el Metrobús llega de Liniers a Pacífico en 20 minutos. Bárbaro. Ahora, y los que van en auto por los carriles no tienen sincronizado los semáforos, no hay control en los lados, en las manos derechas, los carriles derechos de los estacionamientos, donde no está permitido, pero se estaciona permanentemente, entonces ya queda reducida la poca calzada que quedó para circular los autos en el estacionamiento que se hace en la Juan B. Justo. ¿Alguien lo controla? Ninguno. Entonces, ahora nos largamos a hacer un Metrobús en la 9 de julio. ¿Hacía falta un Metrobús en la 9 de julio? Es probable que en otras avenidas, como la avenida Cruz, allí para salir de la avenida Sáenz hasta la zona de Lugano y el Riachuelo, pero en la 9 de julio, Rodríguez Larreta, Macri, Santilli y todos los que están en el gobierno, ¿pasan por allí, viajan por ahí? ¿Son asiduos transeúntes, tanto peatonales como conductores en esa zona? Además, desde el punto de vista de lo que es lo urbanístico, ¿quién es el que ideó eso? Están tirando árboles, están tirando plazoletas, están sacando una parte de la memoria histórica de lo que es un lugar emblemático de nuestra ciudad, la 9 de julio. Árboles que son añejos, árboles que le daban vida, que le dan color, que además le dan el oxígeno que necesita la ciudad, el poco oxígeno que tiene. ¿Qué le pasa? ¿Quiénes son? Nos gustaría saber, que nos llamen. Nuestro programa es Otras Voces, Otras Propuestas. Aquí estamos, en La Retaguardia, en AM690, nos pueden ubicar. ¿Por qué no nos llaman? Porque nosotros no podemos comunicarnos con ellos. Algunos funcionarios para explicarnos el porqué de estas cosas. De última, porque lo he visto en mi barrio, en mi cuadra, por Avenida Corrientes, a la altura de Villa Crespo, están podando árboles a esta altura del año. ¿Quién es el ingeniero agrónomo? Porque debe haber un ingeniero agrónomo que les manda a podar árboles. Lo están podando de la forma más arbitraria que puede existir. Van y ven que una rama estorba y la cortan. No preguntan cómo, por qué ni por cuánto. Cortan. Hay muchísimos árboles en Buenos Aires que tapan la visual de los semáforos en muchas calles y avenidas. Eso es verdad. Pero eso hay que planificarlo. A eso hay que tener una conciencia de en cuanto a cómo hay que podar los árboles que tienen vida, que tienen una etapa de su momento donde se le puede cortar una rama, y además cómo hay que cortarle la rama. Acá hay un grupo de personas que andan en un móvil que se le llama Espacio Verde, que vienen con sierras y motosierras y le dan, ven un tronco que más o menos está, le dan, cortan, cae a la calle, lo arriman ahí y lo dejan al cordón de la vereda. No les importa si en ese cordón de la vereda hay parada de colectivos, hay lugares para estacionamiento, no importa. 4 o 5 días después vienen, los recogen. Esos 4 o 5 días, en días de calor como estos, puedo asegurar que despiden un olor nauseabundo los árboles y las ramas que quedan ahí tiradas en el cordón de la vereda días y días. Vez pasada, no hace muchos días, le pregunté a uno de ellos que los vi en la cuadrilla trabajando. Y esto después, ¿cómo lo retiran? Porque ya tenía antecedentes de otros días que había pasado lo mismo. No, me dice, después pasa el camión y los levanta. ¿Cuándo? ¿Qué día? Ah, no, nosotros no sabemos. Nuestra tarea es cortar y tirar y arrumar ahí. Después pasará otro. Este es el gobierno de Macri que dice que gestiona. La gestión significa también coordinación de tareas. Bueno, aparentemente, y por lo que está visto, en este caso no hay ninguna coordinación. Porque el que corta no sabe quién ni cuándo viene a retirar lo que deja tirado ahí en el piso, en el cordón, interrumpiendo el estacionamiento de los colectivos que tienen que parar para poder levantar pasajeros, estacionar, nada. Digo, esta es la ciudad de Buenos Aires que tenemos. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué? Porque tampoco se entiende que haya un silencio tan grande en sectores de nuestra comunidad de Buenos Aires que ante esto nadie protesta. Los medios de comunicación masivo, los medios gráficos que podemos leer cotidianamente, no hablan en una sola palabra, o por ahí salen un recuadrito, pero tapas de los titulares en cuanto al caos que es esto, no se ve en ningún momento. Entonces, ¿cuándo vamos como ciudadanos, como ciudad, como habitantes de esta ciudad, ¿cuándo vamos a reaccionar, a reclamar ante esto? Y por último, cierro con este tema del cuidado de lo que es patrimonio de la ciudad y de las condiciones de vida en la ciudad. El subte A lo cerraron, lo van a abrir los primeros días de marzo. Los coches históricos belgas que circularon casi 90 años por Buenos Aires, ¿vieron dónde los arrumbaron? ¿Cómo puede ser que no den la cara y decir la verdad de lo que van a hacer con ellos? Siguen ocultándolo. Y mientras tanto lo siguen ahora apilando, lo siguen acopiando en un depósito donde queda la intemperie, donde son coches de madera, donde por su material van a tener una degradación, van a tener un problema de desgaste, ¿sí? Les importa nada la preservación de lo que, y eso es lo que quiero recalcar. Hay en esta ideología de gobernar la ciudad de Buenos Aires, de tratar por todos los medios de destruir la memoria histórica que tiene esta ciudad. El subte A, la 9 de julio y muchos otros lugares donde en muchas otras ciudades del mundo se trata de preservar y de conservar eso que es la memoria histórica y la historia que tiene un pueblo. Esta gente la quiere destruir, y la quiere destruir con un discurso pseudo progresista diciendo que es para mejor, y evidentemente hasta ahora no está demostrado ni que es para mejor, y que sí, lo que quieren es que haya un corte, como hizo la dictadura, liquidando a miles y miles de luchadores que querían otra sociedad, en este caso también liquidando esa, y que lo lograron en la dictadura en una parte, esa de romper esa memoria histórica y de liquidar esa memoria histórica, ahora acá es cultural, no física, matando y haciendo desaparecer y asesinando a miles y miles de luchadores. Acá es cultural la liquidación de esa memoria histórica. Quieren que muchos de los chicos que hoy pasan por estos lugares, que quizás no han llegado a ver o lo han llegado a ver en muy pocos momentos, todos estos acontecimientos y estas situaciones que son características de Buenos Aires, que olviden esa memoria, que no, que quizá no tengan esa memoria histórica, que no puedan trasladarla ni traspasarla a sus posibles descendientes o a sus descendientes de aquí a 10, 15, 20 años. Que cuando hablemos dentro de 20 años de el subte A y de los coches y de lo que era el significado de esos coches de madera en el subte A, digan, ¿y a mí de qué me estás hablando? Yo no lo conocí, ni me interesa. Bueno, eso es lo que, en mi opinión, están inculcando. Y también es responsabilidad de nuestra sociedad, de los habitantes de la ciudad, y no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también de otras ciudades del país que han compartido muchos años todo esto y han paseado por nuestros lugares tradicionales, de conservarlo. Como así también están haciendo de destruir el patrimonio edilicio de nuestra ciudad, donde no se cumple con la ley en la cual dice que todo edificio, toda construcción que sea anterior a 1940, previo a su demolición, tiene que haber un análisis del patrimonio histórico y de qué historia tenía esa edificación, ese lugar, para saber si se puede o no demoler, para quizás construir

l'amor es torbellino de puris original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. De par en par la ventana se abrió como por encanto, y entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar al jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes y mis amenazas.